cateo. Baby, se tiraron y no son los feos. La que no perre, le bajamos el leo. Y si me monto en este rimi es pa' partir de nuevo. Ponte la mano en la cabeza, doblaste y ponte en cuatro y date un buche de cerveza. Háblame por la cubana de oro, ya sabes qué pesa. Que no uso prenda en buste y ahora es que también le empieza. Pero suénale el dembow, pa' que se alborote.